El pasado fin de semana y por Pascuas no hubo actividad oficial de la Liga Amateur Platense en el masculino, tampoco en el femenino, de nuestra ciudad de La Plata. Lo que sí hubo tiempo para que el equipo de La Plata Fútbol Club dispute un amistoso frente a Villa Catela de Ensenada y ganaron el Tigre, el conjunto de 25 y 514, ganó por 3-0 con goles de Cereijo, Acosta y Miño, o sea que aprovechó La Plata este tiempo muerto que hubo en la Liga Amateur Platense para ponerse al día y conseguir una victoria frente a Villa Catela.